escuchar. Sigue tu camino establecido o elige respirar. Hay más que libertad. Hey, tienes un momento. Cómo mueres cuando no hay marcha atrás. Debes aprovechar todo lo que duele, te hace fuerte. Ya está la herida que nos hizo comprender. Y todo termina.